Adriana Juárez escribió un libro contando toda la historia de su hijo, todo lo que tuvieron que padecer con las obras sociales, con situaciones puntuales en diferentes momentos de la vida de Mateo. Y ayer estuvo acompañada de Mariela López, que es parte del movimiento Causa Popular y que la viene acompañando desde hace muchísimo tiempo a Adriana Juárez, y también por el propio ministro de Seguridad de la provincia de La Pampa, Ignacio Nacho Di Napoli, que estuvo en el Consejo Deliberante acompañando este momento, además de familiares, amigos y amigas de Adriana Juárez, que estuvo muy, pero muy emocionada por este reconocimiento, y también después de que pasó ese momentito pudo hablar con nosotros, con la prensa que estaba en el lugar esperándola. Ella contó la historia de Mateo, la historia familiar, y también dijo que fue muy importante poder conseguir trabajo en blanco para Mateo. Así que ella misma se presenta, cuenta la historia y también la actualidad del propio Mateo, que hoy tiene 23 años y es empleado de la policía de la provincia de La Pampa. Nuestra historia es que Mateo nació con FLAP, fisura labio-alveolo palatina bilateral en el caso de Mateo. Y bueno, fueron 19 años duros, muy duros, de peleas con las obras sociales, con médicos, profesionales, digamos, en la escuela, en todo nivel. No solamente tuvimos problemas con la obra social o con quien sea, sino que directamente había días que no te daban ganas de levantarte y seguir la lucha. Pero bueno, yo el otro día me levantaba y la sonrisa de mi hijo y verlo a él, que realmente es un guerrero, me daba la fuerza para yo seguir adelante. Y cuando terminamos, Mateo hoy tiene 23 años, es oficial en la Policía de La Pampa. Cuando terminamos con todas sus cirugías, que no se terminan los tratamientos, porque a ellos depende de su fisura, les hacen implantes de hueso, tienen prótesis, puede haber complicaciones más adelante, o sea, no es que terminamos. Pero cuando nosotros pensamos y creímos que había terminado, yo, bueno, escribo el libro. Pero no era ni para hacerme famosa, ni mucho menos, sino para explicar y contar lo que sufrimos las familias que tenemos un hijo distinto, con una discapacidad. Bueno, ya sabemos nosotros que ya que seas un poquito gordito, que uses anteojos o lo que fuere, ya nos hacen bullying. O sea, fíjate al nivel en que se estaban manejando con Mateo y con los niños que son diferentes. Entonces, bueno, decidí escribir el libro y hace 3-4 años que lo presentamos acá en Santa Rosa, en 25 de mayo, y hace poquito fuimos a un congreso en Rosario. No estaba reconocida como tal, las obras sociales no lo atendían, no, las operaciones, digamos, no estaban contempladas. No, porque para las obras sociales lo que viene a ser de la boca para ellos es todo estético, exactamente. Entonces, bueno, abogado, hasta el juzgado federal no paré, digamos, porque está bien, uno puede pagar, pero tampoco todos los años un abogado no podés. Así que gracias a Dios, en el juzgado federal tuvimos el gran apoyo del doctor Carlos Riera, que nos dio, no, fue incondicional con nosotros y con nuestra causa el tema de las cirugías de Mateo. ¿Qué significó para ustedes tener trabajo, que él consiga un trabajo formal? Mucho. Mucho, porque en realidad, si ustedes ven a Mateo, no se le nota tanto, pero hay chicos que sí. Cuando él vino, en realidad el sueño mío era que Mateo fuera o dentista o cirujano, alguna especialidad de su patología. Y resulta que yo trabajaba en desarrollo social, donde está juventud, y las chicas de juventud vienen y me dicen, ¿cómo se llama tu hijo? Mateo. ¿Y a qué colegio va? Secundario Zona Norte. Y vienen y ellos todos los años hacen, digamos, un sondeo de a qué se quieren, qué quieren estudiar los chicos. Y mi hijo desde primer año había dicho que quería ser policía de la provincia de La Pampa. No de cualquier policía, sino de la provincia de La Pampa. Y cuando vimos que podía ser factible, que, digamos, no había un impedimento, más allá de que si había una malformación muy visible, ahí sí creo que no. Pero gracias a Dios Mateo pudo. Y obviamente contamos después con el apoyo de, después de escribir el libro, porque Mateo ingresó, rindió una vez, rindió mal, se preparó todo un año, en vez de tomarse año sabático, se preparó todo un año y al próximo año sí rindió e ingresó a la escuela de policía. Adriana Juárez, mamá de Mateo, un chico que nació con FLAP, este inconveniente que lo va a acompañar por toda su vida, la mamá lo pudo plasmar en un libro, pero no solamente se quedaron con eso, sino que están impulsando una ley nacional que está en la Comisión de Salud del Congreso Nacional y que un poco les dio una mano Varinia Marín y Ariel Rauschenberger, que ayer, aunque no estuvo en todo el rato en la sesión del Consejo Deliberante, también estuvo acompañando a la familia, en este caso a Adriana, a sus amigos, a sus amigas y a sus familiares. Estuvo ayer un ratito Ariel Rauschenberger en el Consejo Deliberante. La ley que está impulsando la mamá de Mateo prevé la atención integral e interdisciplinaria a todos los bebés, niños, niñas y adolescentes nacidos con FLAP. Y están diciendo que necesitan el tratamiento en comisión y en el recinto. Es una ley que va, a pesar de que debe pasar por Hacienda, no demanda demasiado gasto, están diciendo desde la familia de Adriana Juárez. No la presentaron en la provincia de La Pampa y fueron directamente al Congreso Nacional para que sea una ley nacional y después cada provincia puede adherir o no a esta ley que están impulsando. Y es un derrotero que está llevando la mamá de Mateo. Ayer fue reconocida en el Consejo Deliberante y pudo contar nuevamente la historia de Mateo, pero también de su propia familia, cómo los atraviesa toda esta situación, pero ahora también con la tranquilidad de que Mateo, con 23 años, tiene un trabajo formal, cosa que en la parte privada le estaba haciendo bastante, bastante complicado que tomen a una persona con esa discapacidad. Las 9:27 minutos.